Y el gobierno nacional modificó por decreto, limitó por decreto el derecho que tienen los trabajadores a realizar juicios ante accidentes laborales y enfermedades. Lo hizo mediante un decreto de necesidad y urgencia. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pablo, han sacado un comunicado conjunto a las dos CTA rechazando esta decisión del gobierno, ¿es así? Sí, por varias razones, pero fundamentalmente porque consideramos que ese decreto de necesidad y urgencia no tenía ninguna necesidad y ninguna urgencia de concretarse, porque en verdad viene a perjudicar ya aún más la situación de los trabajadores frente a los riesgos laborales, a las enfermedades laborales y a los accidentes de trabajo. La situación de los trabajadores está muy mal en estas situaciones, primero porque generalmente los empresarios, la patronal, tratan de no tomar los recaudos necesarios, la prevención, la inversión que tienen que hacer para evitar los accidentes laborales, y después, cuando ocurren, también retrasean el pago y dan infinidad de vueltas. Por eso se recurre a lo que el gobierno llama litigiosidad, que es el hecho de presentar amparos y hacer juicio frente a esta situación. No es culpa del trabajador, sino es culpa del empresario. Y el gobierno lo que hace con este decreto de necesidad de urgencia, aparte de pasar por encima de la Cámara de Diputados, porque esto tenía sanción del Senado, pero no de la Cámara de Diputados, evita ese trámite porque considera que tiene que ser expeditivo, como lo ha sido para todas las cosas que tienen que ver en favorecer al empresariado más concentrado del país, a los dueños de las grandes empresas, y entonces haga un decreto de necesidad de urgencia contraviniendo la Constitución, inclusive pasando, no respetando la República, es decir, uno de los poderes que es el poder legislativo. Uh-huh. Pablo, ¿cómo es ahora o cómo era antes y cómo es ahora con este decreto el tema de la posibilidad de hacer juicios ante accidentes laborales o enfermedades profesionales, conocidas como enfermedades profesionales? No, ahora se crean las comisiones médicas, que es algo que se le da poder a las comisiones médicas para que sean ellos los que resuelvan si un trabajador puede ir al juicio o no. Las comisiones médicas son contratadas generalmente por la empresa y van a hacer lo que diga el empresario. No van, y aparte no tienen capacidad profesional para hablar de un litigio jurídico. No pueden hablar de la enfermedad del trabajador frente a un accidente de trabajo o la lesión o lo que fuera, que tiene que ver con lo físico y lo sanitario. Ahora, jamás pueden decir si se puede ir a juicio o no. Sin embargo, se le da poder para hacer eso. Y eso es lo que cambia con este decreto, que está hecho a la medida de lo que quieren los empresarios. Pablo, la última. ¿Cómo están viendo desde las dos CTA lo que está ocurriendo en el país con los trabajadores? Que por lo visto se ha profundizado en estos primeros días de 2016 con represiones, con, por ejemplo, la decisión del gobierno de no querer abrir paritarias en algunos sectores, como por ejemplo los docentes, esto del ministro Jorge Triaca de pedir que sentíe que hay que comprender a las personas, a los empresarios que despiden. ¿Cómo se está viendo esto y cómo se paran las dos CTA frente a esta situación para este 2017? Bueno, la verdad que lo estamos viendo con mucha preocupación y por eso tuvimos este año más celeridad en hacer hechos conjuntos. No es un detalle que ya estemos firmando prácticamente todos los comunicados, todos los documentos, todas las posiciones públicas de las dos CTA, porque tenemos coincidencia, las estamos firmando juntos y estamos marchando hacia, de hecho, una unidad de acción permanente, ya no aislada, circunstancial, coyuntural, sino frente a todos los hechos que nos preocupan a los trabajadores y trabajadoras del país, las dos CTA vamos a actuar de manera conjunta. Siempre respetando la identidad de cada una por ahora, hasta que lleguemos al proceso electoral en el 2018, donde ahí veremos seguramente la posibilidad de que haya una sola CTA. Mientras tanto, mientras dura el mandato, vamos a hacer un camino conjunto, vamos a entendemos que no hay otra forma de parar el ajuste que no sea con unidad en la acción, y no solo las 12TA, sino que deberíamos, debería pensar en la posibilidad de también tener esa unidad de acción y otra cantidad de sindicatos que vienen luchando, de juntarnos todos para parar esto, porque si no, de otra manera nos van a pasar por encima como ha hecho con el, hoy exactamente con el decreto de necesidad de urgencia. Lo va a hacer en todos los casos, que decida el empresariado avanzar, el gobierno va a estar dispuesto. Cuando se trate de mejorar la situación de los trabajadores, de ninguna manera lo va a estar. Entonces, para eso hay que ponerle por frente mucha unidad y mucha acción. Así que las 12TA estamos en ese camino y vamos a enfrentar la situación de esa manera. Los primeros días de febrero vamos a, probablemente, a un plenario de secretarios generales de todo el país conjunto, y ahí analizaremos y resolveremos un plan de acción que luego refrendaremos en un plenario nacional de delegados de las 12TA juntas. Todo esto te estoy diciendo en términos del mes de febrero. Así que bueno, ya estamos preparándonos para pelear juntos y enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno. Pablo, la última. En la CGT, ¿ustedes ven la misma actitud complaciente o condescendiente que ha tenido, por ejemplo, durante 2016? Claro, la CGT tiene por ahí algunas reacciones, algunos dirigentes que plantean críticas a las políticas de gobierno, pero yo creo que están inmersos en un mar de contradicciones el triunvirato, porque yo lo escuché acá criticar el tema de la situación, y por otro lado dice que están de acuerdo con el espíritu del decreto de necesidad de urgencia. La verdad que es una locura. Me parece que si efectivamente la CGT sigue con esta ambivalencia, va a pagar un costo muy alto el triunvirato frente a los cuerpos delegados, frente a las asambleas, frente a las CGT regionales que están pidiendo paro nacional frente a la situación que genera el gobierno con despidos, con cada vez menor poder adquisitivo e inclusive con actitudes represivas. Pablo, gracias por el contacto con Farco. No, gracias a vos, te mando un abrazo. Un abrazo.